baja a un nivel inferior, que es un aliviador largo. Y después Niceto Vega y Juan B. Justo a otro aliviador, que es el aliviador corto, que son los dos que salen en Punta Carrasco, que es la estación de bombeo en sí. Nosotros trabajamos sobre el lecho real, sobre lo que es el verdadero arroyo. Lo que se está haciendo es bombear, mantener compuerta, porque se está haciendo mantenimiento sobre el Libertador. Este es el lecho donde venía originalmente de toda la vida. Lo que se está haciendo ahora es desde Santa Fe hacia Libertador, pero principalmente bajo el Libertador se hizo todo el piso del arroyo, se reconstruyó todo el piso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba socavado. Okay. Entonces podía llegar a colapsar. Entonces. ¿Eso hace mucho tiempo? Claro, ¿hace poco? ¿Cuánto? Hace 3 meses. Okay. Por eso se instaló esta estación de bombeo, para poder bajar el nivel, porque como trabaja sobre el lecho, sí. O sea, no tiene estación de bombeo como son los alivianadores, entonces hay que bajar sí o sí por esta estación de bombeo provisoria, digamos, ¿no? Ah, okay. ¿Y la puerta que estaban cambiando de qué es? Esas son las compuertas. Eso, okay. Eso trabajamos con el nivel del río. Si el nivel del río es más bajo que el del arroyo, nosotros sacamos compuerta y deprimimos el arroyo, porque el arroyo en sí está cerrado. Sí. Se deprime por bomba. Okay. Pero lo que tiene que hacer para poder trabajar allá, porque esta es la distancia más o menos, sí. Tenés de acá a Avenida del Libertador 1.24 de diferencia en el nivel. Sí. Y nosotros tratamos de mantener el nivel seco de allá. Si bien tenés afluente, pero es el mínimo. Sí.